Seguimos buscando a Santiago Maldonado. Seguimos buscando a Santiago Maldonado, pero también a Jorge Julio López. Y también a Iván Torres. Y a todos y cada uno de los desaparecidos en democracia. ¿Y por qué no? Todavía a los 30.000 desaparecidos, detenidos, desaparecidos en la dictadura militar. Estamos a horas de un nuevo aniversario de lo que fuera la invasión más feroz, el exterminio más numeroso y el robo más escalofriante de todo lo existente en nuestra Avia Yala. Este robo, esta invasión, esta conquista, ponele, se hizo a manos del intencionalmente mal llamado descubrimiento de América. Pero como alguien dijera alguna vez, si la historia la escriben los que ganan, eso siempre quiere decir que hay otra historia. Mañana es 11 de octubre. Miles y miles de pueblos a lo largo y a lo ancho de nuestro continente conmemorarán un nuevo aniversario del último día de libertad. Nada de eso saldrá por la televisión, seguro. Ni siquiera estará mencionado en algún periódico. Por supuesto, no será tapa. Apenas será mención en algunas radios de comunicación popular, en algunos periódicos de comunicación popular y en algunos rincones de la patria donde las comunidades hacen valer su presencia. Sucederá. No será tapa, no estará en la televisión, pero eso va a suceder. Porque no han conquistado nada los canallas conquistadores. Apenas nomás un tramo del tiempo para imponer su poder, pero la vida de los pueblos es mucho más larga y profunda de lo que ellos creyeron. Casi 6 meses llevan detenidos los huichí en Formosa. Se sigue agravando la situación. Hubo un maltrato y destrato profundo con Gabriela Torres, compañera entrañable de Agustín Santillán. Esto ha puesto en una situación todavía más delicada la situación de Agustín. Hace alrededor de 5 meses también, el lonco mapuche Jones Wala en Esquel sigue detenido. Es decir, los atropellos siguen como en la época de la conquista, pero la lucha también. Hoy se están cumpliendo 70 años de la masacre de Rincón Bomba durante el gobierno peronista. El 10 de octubre de 1947, cientos de indígenas pilagá fueron asesinados en un paraje cercano a Las Lomitas. Esto es en la provincia de Formosa. Los persiguieron, los violaron, los fusilaron, los apilaron y los quemaron. Así como lo escuchás. Fue la gendarmería. Fue el Estado. Hace pocas semanas le dedicábamos nuestro programa a uno de los sobrevivientes de dicha masacre que partía hacia otros rumbos con el dolor de no haber tenido nunca justicia. Solano Caballero decía en diciembre del año pasado, cuando tuvo oportunidad de estar por aquí, por Buenos Aires, tengo 97 años y no olvido. Yo no olvido esta causa. ¿Por qué? Porque ahí está la sangre, ahí están los huesos, ahí está la tierra. Este es mi dolor. No es chiquito, es grande. Está arriba este dolor para mí. Pero estoy contento de llegar acá, a ustedes. Pero la justicia tiene que ser grande, porque pasaron muchos, pero muchos años. Esto nos decía Solano Caballero, recientemente desaparecido, partiendo hacia otros horizontes vitales, seguramente, tratando de velar porque esta causa alguna vez encuentre justicia. Los agrotóxicos nos siguen intoxicando la mesa, las redes de trata siguen operando al resguardo de los poderes de turno y los femicidios se siguen naturalizando en una sociedad que está más preocupada por ver si la selección de fútbol irá al Mundial de Rusia o si tal o cual candidato sube o baja en las encuestas o si Cristina Kirchner va a dar una conferencia de prensa. Mientras tanto, y a pesar de los últimos datos del INDEC, 7 de cada 10 pibes argentinos viven en la pobreza. En estos días, el fin de semana próximo, se llevará a cabo otro acontecimiento muy importante en términos de movilizaciones populares. Se realizará el 32º Encuentro Nacional de Mujeres en Resistencia, en Chaco. Se esperan 70.000 mujeres en una ciudad que va a colapsar por donde la miremos. Seguramente vamos a hablar de eso hoy a lo largo del programa, pero será un nuevo paso, un nuevo peldaño en esta escalera por recobrar y reconstituir derechos. Cataluña, el Reino de España y la Europa toda siguen en estado de tensión extrema ante la inminente declaración de independencia catalana y tras el referéndum de hace unos 10 días. Hace unas horas, nada más, se cumplieron 50 años del asesinato del Che. Un hombre excepcional, extraordinario, en todo el sentido de la palabra. Un tipo necesario, que vamos a recordar también aquí hoy.